día a las 7. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me sirve, no queda nada, nada, nada, nada, vivo pintando carita triste. Ayer probé un beso de otra boca, ayer lloré pero no me viste, no queda nada, nada, nada, nada, sigo pintando carita triste, no queda. Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Que estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil. Aunque yo me haga la fuerte. Triste. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. En este 1 de octubre de 2024, martes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de estreno de mes. Que sienta de maravilla. Vamos a ver las temperaturas, que están bien altitas, ¿eh? Tenemos 28 grados en Huelva, 32, toma ya, en Sevilla, 34 grados en Córdoba, 28 en Jaén y en Granada, 25 en Cádiz, 24 grados en Málaga y 22 grados en Almería. Vamos a ver el tráfico, ¿qué tal está? Pues tenemos tráfico intenso en la S30 desde el kilómetro 9 hasta el 10. Y en la A7 a la altura de Nueva Andalucía en Málaga, hacia Almería desde el 1053 al 1052 y hacia Cádiz desde el 1050 al 1052, un punto habitual de tráfico a esta hora de la tarde. Bueno, ya sabes que estamos juntos hasta las 10 de la noche, que estamos con Fórmula Fiesta hasta las 9 y a partir de esa hora vamos a sumergirnos en la historia de los éxitos de la música internacional, repasando las efemérides musicales de las cosas que pasaron tal día como hoy, 1 de octubre. Y estás invitado o invitada, pues eso, a disfrutar de toda esta tarde-noche que es completamente nuestra y no nos la quita nadie. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Tengo todo mirando, como yo que hablo, de igual lo que consiga, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. Chico, lo siento. La novia. La novia me aburre y no puedo morir.

tienes que saber. Te amo, siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos. Sí, nos ponemos muy románticos este martes 1 de octubre con Álvaro de Luna y nuestra canción. 7 y 17 minutos. Aquí no nos van las medias tintas. Para ti lo queremos todo. Son ya muchos años con esta espina clavada. Porque mi cabeza veda lo que el corazón reclama. Son muchos momentos aguantándome las ganas, rezumando cobardía cuando esquivo tu mirada. Puede más la incertidumbre que me atrapa que el coraje para decirte a la cara que yo buscaré en la noche los sueños que no alcanza, que yo prenderé la vela que alumbre la esperanza, que yo voy a decirte todo aunque no me diga nada, que yo voy a seguir ahorrando lo mucho que me falta. Palabras, reconozco que es por miedo de jugar toda una carta, de jugar sabiendo que me faltan las agallas, que el que habla aunque pierda es más valiente que el que calla, y aunque hice del silencio mi corazón, voy a romper la parada. Los sueños que no alcanza, que yo prenderé la vela que alumbre la esperanza, que yo voy a entregarte todo aunque no me ofrezca nada, que yo voy a seguir ahorrando lo mucho que me falta, y que pase lo que tenga que pasar y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Ya he entendido que el amor supone dar y lo matamos por el ansia de pedir. Yo no pido más de lo que quiera dar, ni me engaño al fingir que me da igual. Yo no pido que también mueras por mí, aunque muero si imagino que es verdad. La fiesta de Andalucía con Carmen Benítez. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperan en secreto a que el viento en mi nombre se pose en tus labios. Ese azul que en tu sonrisa se hizo cielo. Buscaré un lugar en la eternidad. Volaré más allá del sol. Lejos del dolor me refugiaré.

decisión que tomas y dices, venga, le voy a decir adiós a la tristeza y cerrar el portón. Y darle la bienvenida a la alegría, Atlánticos, adiós tristeza, adiós también a el aburrimiento y bienvenida a la originalidad de Belén Aguilera. Y aunque me sobren motivos, te digo que no. Pregunto si te sentirás como yo, si todo pasa demasiado solo, dímelo. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el rojo. Soy suave y afilar, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Al final me convertí en un reptil. La piel gruesa para parar tu misil. Prefiero que pienses que soy hostil antes que débil. Ser cruel a débil. Cruel a débil. La chaqueta de 101.000. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el rojo. Soy suave y afilado, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. Soy un camaleón. Es cámara y acción. Soy un camaleón. Cada instante como el milagro que es. Llévame.

día se ahogaba en una habitación o dentro de mí. ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? De menos. De y se fue para volver. Por eso me fui. Por esa forma. Pata sola. De contar las cosas de bebé. Muy original ella. 7:47. Yo no me voy a ir para volver, ¿eh? Yo estoy encantada de estar aquí contigo esta tarde y acompañarte en tu ratito de gimnasio. En tu vuelta a casa. Vez. Hagas lo que hagas. Un auténtico placer presentarte toda esta música que habla precisamente de buscar las formas de sentirte bien contigo mismo, contigo misma. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí, tu ausencia no se nota. Y quiero morirme y volver a nacer. Yo quiero morirme para evitar conocerte otra vez. Y te vas, y te vas, y te vas. La verdad aún me duele.

Fiesta. Esta es tu emisora. Yo y me hago el tonto, ya nunca te nombro. Voy buscando alguna manera de sacarme de un pozo sin fondo, un montón de escombros de recuerdos que no me dejan olvidarte. Duermo en otra cama y beso sin ganas. Soy una apariencia que ya no engaña nada. Se me ve que sin ti no sé. ¿Y será que nadie antes me dolió? Que a mi corazón le hablaste y te creyó. Ahora camino loco tan perdido, con el vaso lleno, el corazón vacío. Un laberinto que me lleva a ti, un tren de vuelta que se nos pasó, un volantazo que quiso el destino, lo que nos perdió quería. Sobra vino de esta copa en la que estoy ahogando cada verso. Borro cada foto de un corazón roto, de la nube donde guardo los últimos besos. Duermo en otra cama y beso sin ganas. Soy una apariencia que ya no engaña a nada. Y se me ve que sin ti no sé. ¿Y será que nadie antes me dolió? Corazón le hablaste y te creyó. Ahora camino loco tan perdido, con el vaso lleno, el corazón vacío. Que se nos pasó un volantazo que quiso el destino, lo que nos perdimos queriéndolo, un laberinto que me lleva a ti, siempre la misma extraña sensación de lo que pudo ser pero no fuimos, lo que nos perdimos y se nos escapó. Y que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta en Canal Fiesta Radio. Vamos a echarle un vistacito a los cielos y a las temperaturas en Andalucía. 28 grados en Huelva, 33 grados en Sevilla, 34 en Córdoba, 28 en Jaén y Granada, 25 grados en Cádiz, 24 en Málaga, 23 grados en Almería. Temperaturas veraniegas en pleno otoño ya. Así estamos. Vamos a ver las carreteras andaluzas hasta ahora. Tráfico intenso en la S30 a la altura de Camas, desde el kilómetro 18 al 17 hacia Cádiz, y en la S30 también del kilómetro 9 al 10. El resto de carreteras a esta hora tranquilas. ¿Cómo estás en este inicio de semana? ¿Cómo se está dando todo? Espero muy bien en este martes en el que estrenamos el mes de octubre. Muy a gusto a tu lado y de tu lado. Y te invito a seguir disfrutando de toda la música que pone banda sonora a todo aquello que haces y disfrutas de esta hora. Que te das un ratito para ti. Acepta nuestro abrazo, que siempre es cálido, aunque la canción con la que va se titule Fría. Enrique Iglesias y Yotuel. Quizá fui yo

quiero tú. Yo quiero tú. Yo quiero tu melodía. Sentirme acompañada por el resto de mi vida. Y a mí me apetece mucho que sea tu compañía. We are living times of progress. We are the new of Spanish collective. From the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new of Spanish collective. We're from the Spanish collective. We are the new of Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. A mí me da la gana de que me arañen un poquito el corazón, pero solo el corazón. La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata, mi hermano. Dame la mano. Tanta patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. No soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya llevo por dentro. De sentir la madre patria en el centro de la tierra. Ay, porque yo ya he tenido mucha guerra. Mi héroe se me murió. ¡Qué bien! ¡Ay, qué tan libre soy! Soy americana, no llevo en la sangre ni traza gitana, ni paya llevo por todo. De rendirme a tantas cosas que ya no siento tormento. From the barrio, Madrid siempre será.

dos, tres, suena una de Dylan. Te amo, amor es mío, yo te miro, tú me miras. De cuando las cosas te salen bien. Que es cada día que las cosas aquí en Canal Fiesta Radio con Funambulista, una de Dylan. Suena una de Dylan. Y una de Bustamante, para ti también. Vivir en mayúsculas, siendo tú, eligiendo. De repente pasa el tiempo. Y me olvido de ti por completo, porque sé que estás ahí. Es injusto pero cierto que la vida te enrede en su juego y te aleje.

Esta es música. Es diversión. Es alegría. Es frescura. Es Carmen Benítez. Todo valió un zarpazo al corazón. Disimulo, no hay delator. Palpitación, encontrar lo que busqué. Trocitos de sospecha, siete siglas de papel. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Que llega aquí para ponernos las pilas. ¿Y de qué manera? Con Ale Ale. Canto en el nombre de

Somos criminales por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado madre. Quisiera sacarte de mi mente, porque no hay espacio para mí. Lo tuyo es cuestión de vida o verte, y prefiero vivir sin ti. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas si después no estás conmigo, conmigo. Si es verdad que te dañaron, pide cuentas a Cupido. Cuéntale. Si yo siempre te he invitado, no me falles sin motivos. Sabiendo que iba a chocarme, ya iba sin frenos contigo. La radio musical de Andalucía. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. El silencio como abrigo dio calor a una amistad. La distancia me hace recordar que tú y yo somos fieles al latir de nuestro corazón. Su dictado es la mejor canción. Mi secreto es conocerte como la lluvia al sol. En un cruce de caminos de la noche vi brillar una perla, la esperanza. La verdad, compañeras desde entonces de mi despertar. Un tesoro de la vida, una estela. No me da miedo la sinceridad, que desde el principio fue para los dos algo normal. Sé que te preguntarás cómo caminos tan distintos pueden ser trazados a la. Sé que dependemos del poder de la ilusión. Enemigos de toda venganza y discusión, disfrutamos de la libertad de nuestra voz. Su dictado es tu mejor canción. Mi secreto es conocerte como al sol. Como la lluvia al sol. Uno de los talentos más importantes de la música española de todos los tiempos, una sensibilidad única para componer. Antonio Vega compuso esta canción dedicada a su amiga Luz Casal, como la lluvia al sol. Qué bonita forma de expresar una amistad, ¿verdad que sí? Maravilloso. No hay secretos. 7 minutos y serán las 9 de la noche. Nos vamos acercando a esa hora con canciones que hablan de sentimientos, que hablan de empatía, de sacar lo mejor de ti y con buen humor, que no falte. El Canca llega a Canal Fiesta con Cuerpo Escombro.

hacer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte. 9 de la noche de este 1 de octubre 2024. Ya sabes que tenemos una hora por delante para surfear en los éxitos de la música internacional. También éxitos en España de todos los tiempos. Te contamos lo que pasó tal día como hoy. Y nos sumergimos también en sonidos fantásticos y en grandes recuerdos. Todo eso y mucho más los próximos 60 minutos aquí en Canal Fiesta Radio. Es una suerte, es una maravilla contar contigo y acompañarte en este ratito en el que a lo mejor estás preparando la cena o tal vez estás conduciendo o estás paseando. Hagas lo que hagas, llévate contigo Canal Fiesta y esta suerte que te deseo y que tienes. Lucky you. Say you don't, but then you do. I'm trying again to build a wall around your heart, then break it through to you. You make it happen. Ooh. Ooh. Everything's Liverpool, liderados por Ian Brody, con una canción que fue uno de sus mayores éxitos, 1994. Esta canción pues habla de esas parejas que mienten más que respiran, ¿no? Están diciendo una cosa y están haciendo otra. Y dices, ¿tú cómo me comporto yo? ¿Cómo se hace para tratar a alguien así? Lucky you. Canciones que hablan de las complejidades de las relaciones humanas y que siempre, siempre es interesante recuperar un éxito con tan buena vibra como este. Canal Fiesta Radio. Como hoy, 1 de octubre de 1976, David Bowie se trasladaba a Berlín para desintoxicarse y empezar una nueva vida, reconstruyéndose. Aprovechó para divorciarse también y para vivir 3 años con su amigo Iggy Pop. Actualmente hay una ruta por Berlín, de ese Berlín de David Bowie. Esos años, 3 años, le sirvieron para crear 3 grandes álbumes y para ser un artista consagrado, también para recuperarse. Hoy escuchamos a David Bowie en uno de sus éxitos, tiene tantos, todos me gustan. Con este hemos vuelto también a los 90 con su Real Cool World. 9:08. Esta tarde lo hablábamos con Manuel Triviño, que antes de las canciones pues hablaba mucho de la radio. Maravillosa radio. I heard you on my wireless back in 52. lying awake, intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Symphony rewritten by machine on new technology, and now I understand the supernova scene. Minutos, esto es tu canal Fiesta Radio. Vamos a seguir recordando cosas que pasaron tal día como hoy. 1983 llegó al número uno en Estados Unidos esta canción. Then I see the look in your eyes. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was love. canción que habla sobre el amor obsesivo. Y a mí me trae muy buenos recuerdos, porque en su momento le gustaba muchísimo a una persona que también me gustaba mucho a mí y que me la cantaba a su estilo. No era Bonnie Tyler, porque Bonnie Tyler estaba encantada de trabajar con Gene Steinman, un proyecto que además nadie pensaba que iba a tener el éxito que obtuvo, al punto de desbancar del número uno al Billie Jean de Michael Jackson esta canción, el Total Eclipse of the Heart. Con este tema así como de valquirias y de heroínas y de mitos, así comparable con el Bohemian Rhapsody. Además fue relanzar la carrera de Bonnie Tyler, que se había quedado un tanto estancada desde el año 77 con su éxito y esa Heartache. Así que impresionante lo hemos tenido aquí en esta noche de martes 9:15, para que nadie tenga un eclipse total de corazón. Además, también la clave estaba en el toque dramático, ¿no? Y casi teatral que tenía esta canción, así como superlativo. Y un encrescendo total. La voz de Bonnie Tyler, que además la tenía rasgada, rota, a causa de una operación de garganta que le hicieron y que no quedó bien. Fíjate que se fue, pues, el principio de su éxito con esa voz ronca. Cosas que vamos contándote de los grandes éxitos de la música y de los grandes, grandes artistas. 1 de octubre de 1984 salía a la venta el disco Unforgettable Fire de U2, donde encontrábamos esta canción mítica. Con Pride in the Name of Love, combativo, carismático, Paul Houston, más conocido como Bono, con un mensaje de esperanza. Es su música que se puede trasladar también a las circunstancias actuales y querer que el mundo esté en paz y que el amor esté en todas partes, que también llega a través de la música y de las canciones que nos hacen vibrar. Muchas de ellas las tienes aquí en tu canal Fiesta Radio. Profeso una admiración infinita por Tina Turner, una mujer con poder, el poder de su feminidad, el poder de rehacerse a sí misma, de triunfar, de ser única. What's love got to do with it? Tal día como hoy, 1 de octubre de 2008, abandonaba su semi-retiro para embarcarse en su gira de 50 aniversario en la música. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Se la ofrecieron, ya la habían rechazado otros artistas. Su manager le dijo: Tina, esto me gusta para ti. Y al final ella pues dijo: venga, vale, la voy a grabar. Fue uno de sus más grandes éxitos. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? What's love got to do with it? Ya te digo, poder total a la hora de expresarse y de poner las cartas sobre la mesa. 9:23 minutos, la noche del martes es nuestra. Tal vez una noche de martes en los 80 a lo mejor te sentabas frente a la tele y comenzaba a sonar algo así y tú decías: ¡hala! Empieza la serie de Luz de Luna protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepard, que nos hizo pasar muy buenos ratos, era muy divertida, tenían además un amor así curioso entre ellos dos, pero sobre todo la banda sonora tenía una cadencia especial, la voz de un cantante muy versátil de jazz llamado Old Yarrow, que se hizo mundialmente conocida gracias a esta canción, producida además por Nile Rodgers, que daba título, que daba fondo y que daba banda sonora a Luz de Luna, Moonlight in Old Yarrow. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English Ubicarnos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, paseándola con un inglés de la mano, un inglés guapísimo, todo se ha dicho, de Newcastle. Sting, que nos llevaba en aquel disco, ¿no? Hacen Like the Sun, por Nueva York, en blanco y negro, y que prefería el té al café. No es solo un viaje a un lugar físico, sino que es un viaje en el tiempo, que te trae sensaciones, te trae olores, te trae todo lo que tú quieras traerte a la memoria. Y esa es la magia de la radio, que te permite pues vivenciarlo todo. Estar muy, muy presente con todas estas canciones que forman parte de, tal vez, de tu vida. De la mía, sí, desde luego. 1988, el disco se llamaba Morir en Primavera. Y esa monotonía de los días entre semana, lunes, martes, miércoles, sentarse frente al mar, ver la puesta de sol, pensar en lo que había sido tu día y soñar. Siempre es posible soñar con el rompeolas de Loquillo y Trogloditas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al mar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó. Sábado sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Con Stevie Wonder nos vamos a esa época en la que éramos niños y jugábamos con nuestros amigos y no teníamos cosas relevantes de las que preocuparnos. Nos dedicábamos a ser felices y eso evoca esta canción, este deseo de una de las figuras más importantes de la música de todos los tiempos. Stevie Wonder con I Wish. ¡Qué maravilla! 9:39, vamos surfeando, como siempre te digo, a través de las canciones. Y vamos a escuchar a continuación en Canal Fiesta Radio al hijo mayor de John Lennon, Julian Lennon, que nunca tuvo una buena relación con su padre. Curiosamente, sí que la tuvo o la tiene con Paul McCartney, pero si algo heredó Julian Lennon de su padre fue cierto parecido en su voz. Y también consiguió su particular éxito con canciones como esta, Too Late for Goodbyes. ¿Muy tarde para decir adiós? Pues no lo decimos. Nos quedamos con Julian. español que rompió todas las barreras, pero sobre todo rompieron los dos hermanos por la competencia que tenían Nacho y José María Cano entre ellos. Esta canción la compuso Nacho con ese toque metafórico que siempre tenían sus canciones. Decían algo y por debajo decían otra cosa y otra más, y siempre tenían tantas, tantas interpretaciones. Fascinante redescubrir la música de Mecano, ya te digo, proponiéndote un viaje a través de las canciones. Series de televisión también. Recuerdos, ¿te acuerdas de un superhéroe americano así rubito con el pelo rizado que tenía además esta banda sonora? Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Just like the light of a new day, it hit me from out of the sonora de la serie superhéroe americano, un chavalillo que se encontraba pues una especie de vestimenta de los extraterrestres y se convertía del día de la noche a la mañana en superhéroe de todo. Bueno, pues eso, recuerdos y música. Josh Carbery, la canción Believe It or Not, ¿te lo crees o no te lo crees? 11 minutos, serán las 10 de la noche, llegará hoy, no salimos del fiesta, vamos a darle un repasito a éxitos de la música actual. Ella es capaz de hacer que una canción esté un año, año y pico, pues rodando en los primeros puestos de las listas internacionales. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas de Dua Lipa? Time is passing like a solar eclipse. See you. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Futurista, el nuevo éxito de The Weeknd junto a Playboi Carti, Timeless. Pues muy poquito tiempo, 3 minutos, serán las 10 de la noche y yo siempre los llamo antes. Piticlin, piticlin, a ver si está por ahí Eduardo, me dice algo. Esto es muy antiguo lo de piticlin, piticlin, me ha salido así. Bueno, digo, uy, qué antiguo. Estabas hablando de futurista, de sonidos futuristas, y te has venido abajo. Me he venido arriba, me he venido arriba, pero para atrás. Exacto, te has venido. Esta es la Carpenter, ¿no? Esta es la que nos gusta. Correcto, correcto, es la Carpenter. Es que estos son los éxitos que ahora mismo están en Estados Unidos, ¿no? Pues petándolo todo, ¿no? Para decirlo así de una manera. El top USA. Tapusa también. Pues eso, pues me gusta traerme cositas del pasado, pero también escuchar cositas como tan actuales y tan poderosas, ¿no? Como este sonido. Bueno, ¿qué tenemos hoy? No, hoy no salimos del fiesta. Pues hoy tenemos, lamentablemente, que comunicar que vamos a cambiar el tema que anunciamos ayer, que era el del cuidado de la cara. ¿Cómo era? ¿El skincare? El skincare. Skincare. ¿Tú haces skincare? Yo, pues sí, claro, todas las noches. Ya, claro, si no lo haces, al día siguiente te levantas, que parece un vampiro. Bueno, pues entonces, hoy vamos a hablar de eso. Teníamos una invitada, pero ha tenido un problemilla y a última hora ha tenido. Vamos a cambiar, porque nos parecía súper interesante que una farmacéutica, que además es una Instagramer, que es influencer, que habla sobre, que además está especializada en eso, en cuidar la piel, ¿no? Sí. Estuviera con nosotros y como tenemos cintura, como Maradona, pues vamos a cambiar uno de los temas de la semana por el de hoy. Vamos a esperarle a ella, que hoy no ha podido estar a última hora. Hombre, es que además es un tema interesante. Claro. Estamos ahí todos pendientes, así, con las caras preciosas. Claro, además, es farmacéutica, o sea que habla desde el lado de la ciencia. Tiene, ¿no?, idea. Claro. Pero el tema de hoy también es bueno, hombre. A ver, ¿cuál es? El tema de hoy, hemos rescatado uno que íbamos a hacer esta semana, que es olvidos usuales, o sea, olvidos de estas casi sin importancia. Por ejemplo, dejarte un enchufe puesto. Empezar a llenar el cubo de la fregona, irte a hacer otra cosa y cuando llegues estés inundado el lavadero o lo que sea, o la cocina. Ahí estamos. Olvidos que han terminado en medio catástrofe. Bueno, no catástrofes, bueno, pero medio catástrofes caseras, vamos, ¿vale? Estás poniendo un clavo y te llaman y justo cuando baja el martillo miras para donde el teléfono. O, bueno, por esto ejemplo, de no saber si ha cerrado la puerta y ya vas a mitad de camino al trabajo diciendo, habré dejado la puerta abierta de casa. Sí, sí, sí. O cerrar y te llevas puerta todo el día rayada hasta por la noche que llegas y dices, está cerrada. Sí, cerrar la puerta y dejar la llave puesta por fuera y acostarte también, por ejemplo. Eso es más peligrosa. Que te llame tu compañero de radio en mitad del verano y diga, ¿puedes ir a mi casa a ver si me he dejado el aire acondicionado abierto? Digo, te has ido hace una semana, eres consciente de lo que me estás diciendo. Eso fue angustioso. Un iglú la casa. Bueno, oye, hubo final feliz, ¿no? Sí, si no estaría todavía pagando la factura de la luz. Me alegro. Un besito, chicos. Hasta mañana. Adiós. Andalucía a las 10. ¡Hey! Aquí comienza. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Si tienes un teléfono con este software, te toca rascarte el bolsillo o pasar del WhatsApp y ser feliz, ya lo que tú veas. A mí esto me parece indignante. Yo tengo un amigo que no ha tenido WhatsApp en su vida. ¿Y cómo sobrevive? No lo sé, pero bueno, murió antes de que se perdiera el WhatsApp. ¿Qué beneficios tiene el café? Pues hemos dicho que tiene un efecto protector, reduce las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, vale, también de padecer diabetes tipo 2, Parkinson, algún tipo de cáncer. Y además, lo que todo el mundo sabemos, que nos ayuda a rendir mejor física e intelectualmente. Regateas así mejor al fútbol, seguro. Mi mujer no se sabe mi número de teléfono. Cuidado, el día que pierde el teléfono. Pero si lo tiene no apuntado. No me puede llamar. No, vamos a ver, pierde el teléfono. Tiene una emergencia y no me puede llamar. Pero no te a mí no me preocuparía eso. No. Me preocuparía de quién sí se sabe el número de teléfono. Y esta noticia la hemos encontrado este finde currando. Y yo. Perdón. Que escupido y todo, es que a mí me regalaron una crema para debajo de los ojos. A mí me han salido más. Mira, desde que te echan la crema. Digo. Eso es porque no os hacéis bien el skincare. ¿El qué? El skincare, el cuidado de la piel. Ah, yo creía que el skincare. Pero el skincare no es uno que va con un bate de béisbol por la noche calvo arrastrándolo y como te pille te destroza. No exactamente, Jota. Vale, el skincare. Mañana me vas a hablar tú del skincare. Mañana hacemos un tutorial de skincare. Y dice Curro, en coche tiene un pase, pero que te pille en moto. Y explica tú eso llegando al trabajo. Noche, de lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta con Edu Martín y J. Blanes. Y Paula Roda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sabéis que estábamos hablando en ese anoche de precisamente esa tubería que explotó con Materia fecal. Materia fecal volando por todas partes en una calle de China. Y claro, por eso hablábamos de que te pillan moto y no ves. La, la, la, la, la. Y de repente. No veas. Con tu traje blanco nuevo. Te dan la vuelta para casa. Como hemos contado en, con Carmen Benítez, hoy vamos a hablar de los skincare, del cuidado de la piel, sobre todo del rostro, para parecer más joven. Pero teníamos una invitada muy, muy, muy especial y muy apropiada para el tema y, bueno, ha tenido un problemilla y a última hora no ha podido. Así que lo vamos a aplazar, ¿vale? Porque es que necesitábamos a esa especialista, sobre todo para que nos dé luz. El largo camino de no envejecer. Sí, sí, eso es importante. ¿Vale? Sí. Entonces... Porque yo ya estoy notándome ligeras cosas. ¿Sí o qué? ¿Cómo qué? Ya no parezco un chaval de 20 años. No, bueno, ya hace tiempo. ¿Cómo que ya hace tiempo? Bueno, ya hace 20 años. Porque ya no tienes 20 años. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Hace 20 años que no parece que tengo 20 años? No, pero sí, ya. En fin, tú me entiendes. Vamos. No, no te entiendo. Bueno, hace... No lo arregles, no lo arregles. No sé cómo explicarlo. Bueno, entonces, que estoy mayor, ¿no? Vamos a dejar... Bueno, pero no pasa nada hoy. No, yo lo llevo bien. Ahora las mujeres mayores maduras buscan jóvenes y las jóvenes buscan maduros. Se está volviendo... ¿Eso lo has visto tú en el periódico todomaduros.com? Que te lo diga ella. Ella está ahora mismo buscando novio de 50 para arriba. Hombre, no es mi plan ideal, pero bueno. No se me ha ocurrido todavía eso, ¿eh? Qué necesidad, ¿no? Porque tú, ¿cuántos años tienes, Paula? Yo tengo, adivinadlo. 22. Casi. 21. Este mes cumplo 22. Este mes cumplo 22. ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Qué día? El 14. Lo celebraremos aquí juntos. Oh, sí. Mi santo es el 13. Ah, sí. Vaya, yo en octubre no tengo ninguna fecha importante. Ya, San Eduardo. Sí. Tío, magnífico. Amigo mío. Pues se hace, hombre, una dos de palbalón. Se hace el día 13. A las 12 hacemos fiestuki. Vale. A las 12 en punto. Pero es que el día 13 es domingo. Va a ser difícil. Lo hacemos el lunes. Pero sin embargo, el lunes yo traigo algo y ella que traiga algo. Eso es. Y yo no traigo nada, pero vengo para.